¿Estamos? He oído por ahí que hay una peña que son los pagafantas. Pues que le jodan. Nosotros somos los fantas pagadas. Y ahora, los fantas pagadas, os vamos a hacer un tutorial de hacerse un canuto. Chatín. Va. Lo que pasa es que el colega ha empezado tarde. Pero esto está, ¿ves? ¿Me entiendes? Esto está bien. Está todo lineado ahí. No podéis olerlo. Line up. Es bien. Es bueno. Como os iba diciendo, cogéis la hierrita. Arrastráis. Habiendo previamente limpiado la mesa, ¿me entiendes? ¿Me entendéis, no? Colocáis el papel debajo y lo dejáis caer. Y aquí no ha pasado nada. Haciéndolo yo, ¿eh? Tenéis que hacer el sonidito. Una vez el filtro infiltrado, lo que sea así bien, prensese, rúlese, ya sabes que es así. ¿Qué crees de chatín? Y tomando unas lecciones, ¿no? Nunca viene mal. Y tan vaca, ¿no? Aquí, ¿no? El otro día estás por ahí por el desierto, no sabes qué hacer, te da miedo y estás mareado, tienes un iPhone, ¡pam! En vacas locas. Está movida. Y me hacen eso y en fin. ¿Qué ha sido? Monto un pitotito fino. Bisbal Mubarak. Bisbal Mubarak. Bueno, Peñita, pues. Esto ya está. Light it up. Como dice mi colega, rico, rico, rico. Light that shit up. Que me siento rico, rico, rico. Twist it, roll it. Y bueno, pues, un abrazo desde Cream Shop, los Fantas Pagadas, Barber Shoperos, Pixeros, y aquí les doy otra clase. ¡Cuidaros!